buenas tardes. Nos encontramos en su programa Diálogos Generacionales, el segundo de estos, que transmitimos en vivo desde su página argumentos.mx. Nos da mucho gusto estar con ustedes y les pedimos una disculpa. Este nuevo espacio, este experimento, implica en muchas ocasiones aspectos técnicos que están fuera de nuestras manos. Pero aún así, pues nos da gusto tener nuevamente con ustedes y crear una experiencia, porque para todos nosotros es algo nuevo. Bien, pues voy a presentar en primer lugar a los de la mesa. Les sale su amigo Nakaba Morales Cepeda, Francisco, Carlos Corona. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien, Nakaba, muchas gracias. Muy bien, miren, en esta tarde tenemos una serie de temas que nos parecen fundamentales por la definición que se ha hecho, particularmente en términos económicos, ¿no? Ya platicamos en el programa anterior cómo los aspectos económicos, políticos, institucionales, inclusive a veces hasta históricos, están relacionados. Y en este caso la serie de temas que traemos no son la excepción. En primer lugar, tenemos un tema particular que es el de la acumulación de capital, que es analizado por un autor fundamental en estos momentos de la globalización, ¿no? El segundo tema tiene que ver con el emprendurismo, que el Instituto Nacional del Emprendurismo está manejando a nivel nacional desde hace algunos años, pero parece el asunto estar en un momento de estancamiento, por lo menos por el análisis que podríamos hacer nosotros. Y finalmente está un tema también particular y que para México, en términos históricos, tiene un fundamento como nación, ¿no? Que es el hecho de la posible y llegada reforma al campo mexicano después de casi 77 años de reforma agraria, que en términos formales parece concluir con este proceso de reforma. Y bien, y sin más preámbulo, primer el tema de la acumulación de capital, Francisco. Bueno, el texto de Tomás Pektik, ¿no? es un texto que viene a convertirse ya en un bestseller a nivel internacional y que ha sido nombrado el texto de la década. Es un documento que analiza la concentración y acumulación de capital a partir del modelo neoliberal y hace una serie de cuestionamientos con respecto a este modelo a partir del regreso del Partido Socialista al poder en Francia. Este documento, que en un primer momento no fue muy bien recibido por los franceses en términos de la compra del texto, en Estados Unidos ha repercutido a tal punto que el propio Paul Krugman, ha planteado que este documento es un documento de la década y que viene a expresar en términos económicos, con el estudio transversal que hace de cifras, todo lo que implica las consecuencias de la acumulación del capital a partir de un modelo de especulación financiera más que un modelo productivo. A lo largo de las más de 600 páginas que contiene el texto, viene analizando una serie de temas que relacionan directamente la acumulación de los capitales a través de la especulación y toda esta situación de generar condiciones paupérrimas para la población como un instrumento que pervierte las democracias. Este quizás es la afirmación más importante al hacer correlaciones con respecto a las crisis económicas en Europa a lo largo de esta década, del 2000 al 2010, bueno, que comenzaron más con más énfasis a partir del 2004 y que la contradicción terrible fue en el 2008 con la caída de la economía ladrillo, ¿no? O la especulación inmobiliaria, tanto en Estados Unidos y ahí como dominó por toda Europa y de la cual no ha salido todavía Europa, ¿no? Esta situación y todo Occidente, hay que decirlo, está siempre con esa situación de contradicción económica que el texto analiza y que plantea, bueno, la salida realmente han sido las guerras. La salida ha sido realmente, o la solución a esta crisis de la zona europea y de Estados Unidos, ha sido la invasión a Irak, ha sido la invasión a Afganistán, o nosotros estamos generando, a partir de un modelo económico que especula y no produce, una situación de desigualdad que amplía las contradicciones dentro del propio capitalismo, tomando al neoliberalismo como un modelo más de los muchos modelos que hay dentro del capitalismo, ¿no? Y esto es ya un reconocimiento, por lo menos en términos discursivos de la política, de plantear la globalización y el neoliberalismo no van de la mano. O sea, no necesariamente la globalización es sinónimo de neoliberalismo o es sinónimo de mercado. Y en ese sentido el texto viene a significar un documento importante, tan importante como el texto de Hess en relación a Indignémonos, ¿no? Este también, en este caso, sociólogo francés, que a sus 93 años hace un texto en el año 2011, donde plantea claramente la necesidad de indignarse frente a la situación social que se vive en Europa y la pérdida de democracia. Ahora, en este sentido, pudiéramos nosotros trasladarlo hasta dónde realmente han actuado de manera pecadora, como pudiéramos decir, los nacionalismos latinoamericanos al confrontar a partir del 2002-2003 el modelo neoliberal que implicaba toda la entrega de los recursos nacionales. Estos dos documentos posteriores a la crisis del 2008, tanto el de Hess como el texto de Thomas Pettik, viene a plantear una crítica a la defensa a ultranza del modelo neoliberal, pero que yo pienso que es quizás lo que en estos momentos está significando ya un debate dentro de las escuelas económicas, y está significando al mismo tiempo la posibilidad de cuestionar el modelo más allá del dogma, ¿no? Habría que echarse una, vale la pena, ¿no? Buscar el texto, está en internet, está en inglés, en español también, ya lo están liberando, pero vale la pena leerlo, sobre todo para aquellos que durante más de 30 años, casi 40, ¿no?, en el caso de México, han seguido un dogma de fe, que bueno, frente a lo que estamos viendo nosotros como la privatización ya abierta, ¿no?, de los energéticos, él plantea que el Estado debe intervenir en aquellos aspectos que son estratégicos para las economías, que vienen siendo la salud, la educación, los energéticos. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno garantiza, o los estados garantizan, la distribución de la riqueza a partir de la intervención en estos sectores, aspectos que están directamente relacionados con la consolidación de los procesos democráticos, así lo dice el texto, ¿no? Ya con un estudio transversal de una década, en el caso de las economías europeas y dato por dato, bueno, va correlacionando las contradicciones de las crisis española, la crisis francesa, la crisis inglesa, con las contradicciones democráticas en esos pueblos y cómo se pone en riesgo las propias estructuras sociales y la continuidad de los estados nacionales por un modelo que en sí pues genera enormes desigualdades. Eso que se menciona por parte de Thomas Piketty en su obra publicada, que por cierto, dicho sea de paso, está agotada en Amazon y es difícil de conseguirla en esos momentos, y trataremos de hacer el esfuerzo de leerla, porque finalmente son casi 700 páginas que, según los expertos, como lo menciona Francisco, son oro puro. Sobre todo porque es una propuesta hecha desde la perspectiva del capital hacia el propio sistema capitalista en el mundo. Y si Thomas Piketty realiza esta propuesta desde esa perspectiva, creo que se está refiriendo a una refundación del propio modelo capitalista, pero está hablando también de un esquema de agotamiento del actual modelo internacional, porque pues tiene como resultado las consecuencias que ya conocemos del neoliberalismo, ¿no? Que arrasa economías, que arrasa mercados locales, que ya lo dijo Francisco, en el momento en que se reproducen estos mercados en todo el mundo, de empresas transnacionales que traen una intención política también de abarcar economías y sistemas políticos en algunos países, en la mayoría de los países, pues yo creo que eso ha causado ya un daño internacional. Haría falta, como ya lo han hecho países de Latinoamérica, sobre todo Cuba y Chile, sistemas de protección. No tenemos en nuestro país un sistema de protección ante estos embates del neoliberalismo. Y si este modelo que está proponiendo Piketty plantea el desarrollar nuevas dinámicas a través de desde una perspectiva diferente al actual sistema capitalista, lo primero que tenemos que hacer los mexicanos es sentarnos a platicar entre nosotros y visualizar cómo vamos a defender nuestra intención empresarial que con tanto esfuerzo se ha construido. Y tiene mucho que ver el desarrollo de este tema también con el INADEM. ¿Por qué? Porque no puede competir, por ejemplo, es un tema que ya lo habíamos tocado años atrás en otros foros, no puede competir una ferretería local familiar con un Home Depot. Es un ejemplo muy básico a lo mejor, pero es uno de los grandes ejemplos que tenemos en el mundo y que han arrasado con economías locales y que finalmente te convierten en un esclavo económico. Sí, precisamente creo que el ejemplo que estás dando, Carlos, es bastante ilustrativo de cómo va afectando la acumulación de capital, y eso significa que la producción de la riqueza mundial está en pocas manos y muy mal distribuida. Habría que pensar, por ejemplo, si pensamos en un sistema capitalista donde los grandes ganadores son las transnacionales y los grandes perdedores son los ciudadanos, ¿qué papel económico le toca a las personas? Me parece una pregunta esencial, ¿no? Porque frente al ejemplo que tú das, parece que a las personas se les da el papel de empleados, se les da el papel de subrogados, se les da el papel de empleados del Estado, pero valga sorpresa, no, tampoco los empleados del Estado son empleados se veía en décadas pasadas, con una donde se planteaba un pleno empleo como de parte de la organización y de la política del Estado. No, el Estado también tiene subrogados, el Estado también tiene personas con empleo temporal, ¿sí? O sea, esta idea de las plazas existe de manera cada vez menor, ¿no? Cada vez menor. Entonces creo que hacia ese Estado estamos llevando, ¿no? Un Estado que también está funcionando como una transnacional más. Claro que la afectación que tiene, las consecuencias que tiene la acumulación de capital en los Estados nacionales tiene consecuencias bárbaras, ¿sí? Porque no solamente tiene que ver con un asunto de cómo recibe salario las personas, cómo se protegen las personas y cómo participan en la economía, sino además cómo se garantiza su derecho a la salud, cómo se garantiza su derecho a la educación, cómo se garantiza su derecho a una pensión justa. Que en esas alturas de la historia de México se ha perdido francamente eso. Ahí están los datos y no son datos, son los datos oficiales, pues no son datos de uno que se haya inventado, no haya sacado uno de la manga. 2.500 pesos es lo que tiene garantizado un alto porcentaje de la población, ¿sí? Cuando se pensione. Eso significa que una persona va a recibir 2.500 pesos al mes después de dejar de trabajar, pues puede llegar a sus 66, 65, 67 años, según sea el número de años que haya trabajado. Bueno, la pregunta que habría que dejar abierta es, ¿quién puede sobrevivir con ese dinero? Y si el Estado ha dejado de soportar un sistema pensionario que era solidario para entregarlo a las empresas, con el argumento de que iban a ser ese traslado iba a beneficiar a las personas, porque iba a incrementar invirtiendo en el mercado, etcétera. Y lo que vemos es que realmente no hay una garantía de ese tipo, ¿no? Y el Estado pues ha dejado su espacio al mercado. Sí, pero además el texto nos lleva a plantearnos también cómo en las sociedades que se asumen desarrolladas, las contradicciones de un mercado que no abreva de los espacios culturales locales tiene implicaciones en la infraestructura política del propio Estado. Nosotros diríamos, bueno, en una sociedad, en esta lógica de los mundos, ¿no? Un maoísta, esta lógica de los mundos del primero, segundo y tercer mundo, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera, o los países no alineados, ¿no? Para que no se sientan mal los hindúes y otros países que se asumen dentro de una postura fuera de esta lógica de los mundos. Pero la crisis, las crisis económicas en un país que tiene dominio tecnológico sobre armamento nuclear tiene implicaciones sociales globales. O sea, el que una democracia no controle sus estructuras de poder tiene consecuencias en el aumento, por ejemplo, del fascismo en Europa, en la representación democrática. O sea, si nosotros lo vemos en términos de cómo las crisis generan que las posiciones extremistas lleguen dentro de los procesos democráticos a posiciones de gobierno, a eso es a lo que plantea él en términos de una preocupación. De qué manera la tentación de la antidemocracia se expresa al momento que la concentración de la riqueza se va generando. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viviendo aquí, por ejemplo, y los invito a que hagamos un análisis, esperemos que el próximo programa nos lo pueda ampliar Luis con todas sus características, porque lo platicaba en algún momento, con respecto a la plataforma Podemos, ¿no? En España, como un partido pequeño de un conjunto de personas que toma la decisión de influir en el gobierno, participa y toma votación y obtiene 5 eurodiputados. Pero también como el otro extremo, la extrema derecha francesa, la extrema derecha alemana, toma la decisión de la extrema derecha española, toma la decisión y entonces gana 2 eurodiputados, ¿no? Entonces la representación de las dos posiciones, una posición democrática de participación social crítica frente a una postura extremista que pone en riesgo dentro de un proceso democrático, y ahí hay que hacer historia. Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania por votos. Eso es algo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, ¿no? No es la democracia un instrumento perfecto, es perfectible, pero en sociedades donde las opiniones, donde el convencimiento, donde los discursos están relacionados con el bienestar social, el bienestar económico, y donde hay pleno voto y respeto a tal, bueno, ahí hay oportunidad de que estos dos fenómenos se expresen, ¿no? De estas dos plataformas a nivel europeo se expresen, y entonces el texto de Thomas Pettit viene siendo un texto que nos da luz con respecto a ello, en una sociedad como la nuestra que pondera, por otra parte, la reelección, ¿no? O sea, la gran reforma democrática de México, la gran reforma de Estado, es una contradicción en nuestra propia historia social, ¿no? O sea, la reelección de los diputados y la reelección de los senadores, cuyo actuar es en el marco, yo insisto y lo he escrito en su momento, su discurso es el de las despensas, ¿no? O sea, no, en una sociedad con muy pocos ingresos, con una economía constreñida como la que tenemos nosotros, con una expulsión permanente de mano de obra calificada, como ha expresado algunos textos de Inegi, y con un mercado laboral, por tanto, prácticamente inexistente, pues la tentación antidemocrática se vuelve mayor, porque la concentración de la riqueza en el caso de México es una concentración sorda, a todas luces conocida por la clase política, la llamada clase política, y donde el ciudadano tiene poca o nula opinión dentro de los procesos democráticos. Entonces, ese es el segundo mundo, ¿no? Si nos queremos colocar nosotros en esa lógica, insisto. Y bueno, ya después está el mundo este donde pues las leyes, las estructuras sociales, la institución en sí misma no existe, ¿no? Y estamos hablando de toda, prácticamente toda África, ¿no? Más ahora con esas llamadas primaveras árabes, que las consecuencias, como en el caso de Libia, pues son catastróficas, ¿no? Por la intervención de países democráticos, ¿no? Bombardeando estructuras sociales que hoy denotan un fracaso total. Y eso es lo que se refiere el texto, ¿no? O sea, cómo ponemos en riesgo nuestra propia existencia con un modelo que exacerba la contradicción y la desigualdad en una sociedad pues orgullosa de la distribución de la riqueza. Sí, yo rescataría de lo que acabas de comentar, Francisco, algunos conceptos básicos, y también lo que comentaba Ana Cabeva, sobre todo de los empleados del Estado. ¿Cómo concebir a un Estado que abandona a la clase más sensible de la población, la que todo padece, la que todo sufre? Y bueno, pues vamos poniendo otro ejemplo muy sencillo, ¿no? El tema de las altas tarifas eléctricas. Acaban de llegar los recibos en gran parte del país. Hay una queja nacional sobre este tema. Es inconcebible que una persona que pagaba 500 pesos tenga un recibo en sus manos a pagar próximamente de 5.000, 6.000 pesos. Hay personas que pagaban 1.000 pesos, van a pagar 25.000 pesos. Y es algo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba la Cabeva. ¿Cómo puede ser posible que el Estado abandone en esas circunstancias, tanto laborales, pero también en temas muy sensibles como los cobros, a la clase más sensible? Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, y es algo que hemos visto a lo largo de la historia de este modelo capitalista, que ha arrasado no únicamente capitales, sino democracias, ¿no? No puede existir una democracia en un Estado donde está influenciado por el capital, y lo hemos visto en las últimas elecciones en México, y hablamos de nueva cuenta del sistema económico y político, que en lo general conforma un sistema, y ese sistema es el sistema económico que lo regula todo y que arrasa todo. Y hablando de la reforma electoral, pues yo la verdad no le vi gran fondo. Es precisamente crear un nuevo instituto, básicamente con las mismas funciones. Se adhirieron algunos otros puntos, algunos otros candados para los que aspiran, pero también se liberó el máximo candado en nuestra democracia mexicana, que es la no reelección. Hoy ya podemos hablar de que hay reelección, y eso es un elemento muy delicado porque se empieza con el legislativo, pero de seguro la intención es impulsar un cambio constitucional para que los ejecutivos también puedan reelegirse como lo van a hacer los legislativos. Entonces, es un tema muy delicado. No creo que en México ahorita sostengamos o tengamos la cultura necesaria, la práctica necesaria, la madurez necesaria como país para que los ejecutivos se reelijan. Es algo muy, muy tremendo, muy delicado, porque si vemos que desde espacios gubernamentales algunos funcionarios aprovechan para hacer campaña política para sus próximas aspiraciones, imagínense ustedes, o imaginémonos todos, si se aprueba la reelección y ellos mismos pudieran participar como ejecutivos en esa reelección. No hay que ser muy inteligente para poder percibir hacia dónde se van a ir esos recursos públicos, ¿no? Es la acumulación del capital, es la acumulación del poder político, y entonces es la segregación del ciudadano, ¿no? O sea, la segregación de la población, y dejar la democracia en manos de una casta que tiene las relaciones políticas, que tiene las relaciones sociales, por tanto, y que en sí se vuelven un peligro para la democracia. Por supuesto. Porque es así, porque se rompe un esquema de derechos políticos, derechos sociales. Hay que recordar, por ejemplo, qué es el neoliberalismo y cómo inyecta en su momento una dinámica económica al capital, ¿no? Porque es un modelo, no podemos decir que el neoliberalismo es capitalismo, es un modelo entre otros más dentro del capital, ¿no? O dentro del capitalismo. Pero aquí lo novedoso del neoliberalismo es que empieza a abarcar espacios que tradicionalmente son del Estado. Y esto es la educación, la salud, lo mencioné en su momento, el sistema de pensiones, y donde se quiera vislumbrarlo, aquellos espacios que eran para el Estado de seguridad nacional, pues están dados para el capital, para el gran capital. La seguridad alimentaria, lo mencionaste tú en el programa pasado, la energía eléctrica, ¿sí? La energía, todo tipo de gasolinas, todos esos aspectos. Y hay otro aspecto que también es importante, que a veces dejamos de lado, que es el mercado laboral. O sea, el Estado era el detente ante las ambiciones del gran capital para abarcar absolutamente todo. Ahora que tenemos un Estado neoliberal, tenemos un Estado que ha abierto las puertas a través de lo que le llaman la desregulación, y entonces se incorpora a todos esos espacios. Pero lo peor de todo es que también las personas, también los trabajadores, entran en esta vorágine del mercado. Y entonces hablamos también de un mercado laboral. Y el mercado laboral implica generar condiciones de dificultad, si no decir paupérrimas, para las personas, que impliquen que haya un enorme ejército de desocupados, un enorme ejército de necesitados, que abaratan la mano de obra. Así, con esta frialdad, se analiza por el gran capital, ¿no? Y entonces el hecho de que en términos fenomenológicos, digamos, no hay plazas y el Estado no ofrece plazas, creo que tiene que ver con eso. No, y además garantiza el control político de un grupo, y entonces eso no es democracia. O sea, debilita pues los espacios de participación social, debilita la voz de la gente, y entonces menos personas pueden opinar, pues, porque las contradicciones se gestan a partir de que tú tienes opinión. No hay contradicción en el momento en que tú no tienes opinión, o sea, como ciudadano. Y desgraciadamente ese esquema de la no opinión también lo podemos revisar en la censura de los propios medios de comunicación. ¿Cómo se ejerce una censura a la información? Porque finalmente el capital ha trastocado todos los esquemas de la vida cotidiana. No únicamente el económico, la regulación del trabajo, los esquemas de participación del gobierno en empresas públicas, en los subsidios, en la defensa de los trabajos, de los trabajadores, en la defensa de las causas sociales más sensibles, sino que ahorita está trastocando otros temas fundamentales que son muy sensibles para la población. Ahora, regresando al tema de la reforma electoral, creo que por supuesto se hizo con esa visión. Es una visión ambiciosa, es una ambición de poder político. Estamos ya prácticamente en similitud con otros países meramente capitalistas, dueños del mayor capital del mundo, como lo es Estados Unidos, ya ahorita China, por ejemplo, Francia, Inglaterra, en donde se están admitiendo ya estas campañas, digamos, anticipadas de poder por el poder. ¿Quiénes llegan a los cargos de elección o quiénes van a llegar en los futuros? Bueno, pues quienes tengan la penetración en los temas del capital, ¿no? ¿Quién decide el capital? ¿Cómo interviene el capital en las campañas políticas también? Pues ya lo hemos visto cómo interviene. Los medios de comunicación, cómo se han abalanzado sobre un aspirante u otro. Y finalmente, recordemos que la democracia plena no existe en nuestro país, y menos ahorita con esas condiciones que se pueden percibir ya a través de lo que mencionaba Francisco, que es la reforma electoral. Yo pienso que lo que dice Piketty es muy básico, ha fracasado o se ha agotado el actual modelo. Hay que crear un nuevo modelo que no arrase, que no destruya, sino que pueda construir en un aparejamiento muy sólido con los estados donde ya tiene presencia en capital internacional. Pero sobre todo en estados que le permiten tener, lo dijimos aquí el programa pasado, mayoría de edad a la propia democracia, ¿no? Tú lo mencionaste hace un momento, el tema de los emprendedores, el tema del Instituto Nacional de Emprendurismo es un tema que viene relacionado con esto. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando de la generación de nuevas empresas, si estás hablando de la generación de nuevos capitales, si estás hablando de la generación de nuevos espacios comerciales, pues está relacionado también con la posibilidad de que nuevos actores entren dentro del sistema de capital y por tanto haya movilidad social. Pero si tú constriñes, das la apertura, ¿no?, o haces entender como, pues me recuerdas al discurso de Salinas de Gortari, ¿no?, todos van a poder ser empresarios, ¿no? Con ese discurso nos vendieron a nosotros cuando estábamos en la preparatoria, aquellos ayeres. En el primer mundo vamos a estar, y todo el que quiera va a poder ser empresario. Y hubo, bueno, pues quienes se la creyeron, ¿no? La verdad es que entonces lanzaron unos fondos de Fomicro, me acuerdo yo. Lanzaron una lanita ahí, ¿no? Y la gente quedó endeudada con Fomicro después del 94, ¿no? La crisis del 94, la gente perdió su casa, entró en una situación muy delicada, se vinieron todas las pirámides, el Quintín Ley, ¿no?, la pirámide de Capricornio. No se castigó absolutamente a nadie, ¿no? Y siempre se tuvo la sospecha de que el Estado estaba directamente involucrado en los fraudes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más que nada a mí me parece que estos discursos son discursos propios de un esquema de convencimiento, un esquema, yo lo dije el programa pasado, ideológico, ¿no? Pero es una ideología de un liberalismo comercial, de un liberalismo económico, pues, frente a una posición de corresponsabilidad social que implica necesariamente la transparencia. Yo pienso que en ese sentido el tema del Instituto Nacional de Emprendurismo o de Emprendedores tendría que ser comentado a partir de ellos. ¿Dónde están los fondos? ¿Quiénes están quedando con estos fondos? Y si realmente está siendo aplicados en todos los casos a partir de una factibilidad de los proyectos. O tengo una ocurrencia, ¿no?, y soy amigo de fulano de tal, entonces pues yo hago lo propio para que usted tenga los recursos siempre y cuando tenga la necesaria rasurada, ¿no?, esos recursos que impliquen un derrame económico en todos los niveles, ¿no? Y al final de cuentas al productor, al empresario, a la persona que quiere llegar a ello, pues le viene tocando el 1% de todo lo que debió haber llegado. Que lamentablemente eso sucedió en el caso de Fomicro en su momento, y hay muchos documentos que lo demuestran, ¿no? Y las privatizaciones que hizo Salinas de Gortari pues fueron para sus amigos. No podemos negar quiénes fueron los que quedaron como dueños de las empresas nacionales, de las más de 1500 empresas nacionales que privatizó el salinismo, y quienes se han beneficiado de esas empresas nacionales, y cómo personas que no tienen el mínimo interés ni el mínimo perfil político, de la noche a la mañana son diputados, por mencionar a la hija del dueño de TV Azteca, por ejemplo, ¿no?, que es diputada en la actual legislatura, ¿no? Pero eso ocurre en otros países también, sí, claro, ¿no?, donde el capital impone. Son ejemplos. Exactamente. Pues, podemos mencionar también a compañeros y compañeras que tienen diputados federales que tienen intereses específicos. Fíjate, Francisco, cómo se fabrican los perfiles desde el poder. Cómo se ponen de acuerdo empresarios, el poder mismo transnacional, con la clase política o el gobernante en turno, que también le debe al capital su llegada al poder, y cómo fabrican de la noche a la mañana perfiles que se vayan a los congresos, que se vayan a las presidencias municipales, incluso a las gobernaturas, y que van a defender sus propios intereses, ¿no? Como ocurre, y lo hemos visto en muchos casos, por ejemplo, en nuestro país vecino, Estados Unidos, que ellos impulsan cuadros desde el sector empresarial. Ya no necesitan a los partidos políticos. Ellos son dueños de las franquicias políticas de esos partidos, de los dos predominantes en Estados Unidos. Entonces, aquí en México, pues prácticamente está ocurriendo lo mismo. Tenemos a una clase política que depende para hacer campaña del capital económico, y se amarran con los capitales, y el capital también exige, no nada más posiciones, exige que dentro del tema legislativo las leyes se acomoden para poder seguir ascendiendo en esa naturaleza misma del capital, que es la recopilación de la riqueza. Sí, en el caso de Estados Unidos, ahora que lo comenta, recuerde que existen los llamados lobbies, ¿no? Que son despachos específicos encargados de las relaciones con los legisladores. Y entonces hay legisladores que en sus campañas, porque el sistema político norteamericano lo permite, donde se ingresa una gran cantidad de recursos por donaciones de empresas tabacaleras, vinateras y otras más, ¿no? Y finalmente imponen una visión, o sea, una agenda. El dinero manda, ¿no? El dinero manda y no se puede, esa parte no se puede negar. Y esto, yo creo, porque tenemos mucho la tendencia del sistema político mexicano de imitar a los estadounidenses, y parece que esa es la tendencia, ¿no? Pero quisiera regresar a la cuestión del INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, que claro que hay que aplaudir cuando hay un esfuerzo del Estado para que las empresas y las personas que son emprendedoras se incorporen a un sistema económico. Eso es importante. Lo hemos dicho en ese espacio, en otros foros, lo importante es que las personas estén incorporadas en un sistema económico. Pero me parece a mí que lo grave sigue siendo que parece que las reglas de este capitalismo no está hecha para el mercado pequeño, para el mercado local. Se está pensando demasiado en términos de la exportación y en términos de los términos macros en la economía. Este es un mejoralito entonces para... Sí, me parece que es un mejoralito. Yo diría, ya que por acá lo apunté, dice en el documento que tú nos hiciste el favor de presentarnos. En México, emprendedor es una palabra que se pronuncia cada día más, eso es cierto. El país experimenta una nueva etapa en el desarrollo de una cultura empresarial basada en el emprendurismo. También estoy de acuerdo. Pero sería muy, muy importante, revisar cómo existe este emprendurismo, pero sin una política de industria nacional, ¿sí? Y entonces sí habría que revisar hasta qué punto ese tipo de políticas públicas están posibilitando generar industria. Creo, claro, lo estoy diciendo sin tener los documentos y los datos en objetivo, que no se podría dar así. Creo que esta concepción del emprendedor tiene que ver más con aquel que da servicio, ¿sí? Con aquella pequeña persona que cuenta con 2-3 trabajadores y ofrece un servicio inmediato, corto, y cuando debería de favorecer a generar una industria, ¿no? Que hemos visto las dificultades que tienen las personas que aquí en Sinaloa, ¿no? Que teniendo una pequeña industria, una pequeña empresa que crea cosas, porque finalmente lo que quisiéramos todos, tienen dificultades en lo más mínimo. Yo pongo un ejemplo, que cuando esas empresas ponen sus productos en los anaqueles de los supermercados, llega el competidor, o sea, a ese grado, ¿no? De llegar y lastimar el producto del competidor, ponerlo al fondo, tirarlo. cosas de una barbarie que creo que si lo viéramos en video sería un poco de risa, pero se da, son casos que se da, lo hemos visto en se ha platicado, ¿no?, de esto. Entonces creo que debe estar acompañado y debería ir de la mano esta concepción del emprendedurismo con una concepción un poquito más con mayores, una visión de largo plazo, ¿no? No solo de corto plazo, y pensando también en una visión, creo, sigo confiando yo en esa visión de un mercado local que vea, Francisco lo ha definido como clúster, imagino que lo toma de alguien más, pues, clúster, o sea, pequeños espacios regionales que puedan generar un nuevo dinamismo, ¿sí?, en la economía y desde un punto de vista local. Sí, ahí en cuanto al clúster, a los clústeres, el INADEM desde su creación el año pasado tiene en su propia concepción este nuevo mecanismo internacional, que no es otra cosa más que lo que señala Tomás Piketty, que es una especie de protección local, es una especie de protección local al mercado local, y es tan simple como decir, vamos uniéndonos todas las empresas que tenemos el mismo giro para hacernos más fuertes entre todos, porque están llegando empresas extranjeras o nos están impulsando otros capitales en nuestra región porque no existe una protección jurídica para nosotros. Vamos entonces agrupándonos en ese sector, en ese mismo sector, y vamos impulsando políticas públicas al interior de los gobiernos, vamos impulsando el desarrollo a través de la academia, vamos impulsando la relación con el gobierno y vamos impulsando la comercialización. Entonces, esa es la dinámica que está siguiendo, y no nada más eso, recordemos que la primera fase de un clúster es una integradora, ¿no? Y ya vimos que el modelo de integradoras en el país funcionó en su momento y se agotó inmediatamente. ¿Por qué? Porque a nivel internacional los propios capitales internacionales se protegieron ante esa situación. Y ahora, ¿qué está impulsando el gobierno de la República a través de otros modelos internacionales? Es precisamente el clúster, que ya no nada más es la concepción misma de los propios empresarios, sino que conlleva la triple hélice mencionada por muchos intelectuales de negocios, que es, vamos de la mano con el tema académico para que me asesoren los expertos académicos que conocen, los científicos en materia económica, y también vamos agarrados de la mano del gobierno. Pero tiene un gran defecto este modelo de clusterización. El defecto es que no tenemos leyes claras en el país de su propia protección, y así como sucedió en su momento con las integradoras, puede suceder lo mismo con la clusterización, porque finalmente es un capital débil comparado con las transnacionales, que se las van a ingeniar de seguro para poder abatir a ese modelo que se creó en otros países y que es retomado por México. Ahora, si no tenemos una protección jurídica ante el mismo Tratado de Libre Comercio, que recordemos lo dicho por Salinas, nos vamos a convertir todos en empresarios y ahora vamos a exportar, ya sabemos que no es tan fácil exportar, sabemos que no es tan fácil convertirse en emprendedores, y menos en un país donde existen graves desigualdades económicas, graves desigualdades sociales. Regresando al tema, creo que el INADEM tiene muy sólida el pensamiento de apoyo. Sin lugar a dudas es insuficiente, lo ha dicho el propio presidente del INADEM, Enrique Jacob, que de los 9.337 millones de pesos que se generan año con año en apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, pues se quedan cortos en los apoyos hacia las personas. Y es que uno de cada seis proyectos, dicho por él, son los que van a resultar agraciados en cierta parte del proyecto. ¿Dónde quedan las otras cinco empresas que se animaron a interponer un proyecto? Vamos dejando por fuera las que no, vamos pensando que hay otras 20, 30 empresas por fuera que no se animaron a interponer un proyecto. O 20 o 30 personas que están en la innovación, tratando de construir una empresa, tratando de emprender una empresa, que no se animaron a interponer un proyecto. Uno de cada seis va a ser el agraciado por el INADEM. Es una cifra que deja indefensos a muchos esquemas de, empresariales que están naciendo, y yo pienso que es ahí donde se deben de tomar cartas en el asunto por el gobierno de la República. Cuando estamos ante una crisis nacional permanente, desde que yo tengo memoria del campo, estamos ante una crisis permanente en el sistema público empresarial, estamos en una crisis permanente de las empresas del gobierno, que ahora, bueno, por eso se dio la reforma energética, ¿no?, para salir de esa crisis. Y debe de todo esto de retomarse, es mi pensar, por precisamente los gobiernos, e impulsar políticas públicas que le den seguimiento y que protejan los mercados internos, porque si no, va a suceder lo mismo que ha mencionado Piketty en el modelo internacional, el agotamiento y el arrasamiento por el neoliberalismo. Ahí hay que plantear varios aspectos, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados, insisto, a que como sociedad, como estructura de Estado, a que escuchamos un concepto raro y lo aclimatamos y lo traemos, ¿no? O sea, como, se oyó algo raro allá que más o menos se entendía en el discurso de los políticos norteamericanos, de los políticos europeos, yo lo aclimato y me lo traigo para acá. Pero el problema principal que tenemos es que las circunstancias sociales no son así. O sea, el traslado o la aclimatación de conceptos no es lo mismo que el desarrollo y la gestación de propuestas de base. O sea, tenemos un gran desconocimiento de lo que sucede en términos de circunstancias territoriales específicas. Y el concepto mismo de clúster es un concepto territorial. Aquí el problema es que nosotros hemos querido, de manera artificial, por el hecho de que tengo un amigo que no tiene chamba, le voy a dar una lana para que haga su empresa, ¿no? Y ahí es donde las cosas no funcionan, pues no podemos tener agricultores de banqueta, por ejemplo, ¿no? Ni podemos tener agricultores subsidiados como los que tenemos aquí en Sinaloa, que sus berenjenas y sus tomates nos salen en términos de subsidio en un 80%, ¿no? O sea, si vamos a datos, pues, ¿no? La agricultura en Sinaloa no es competitiva, y la minería pues menos. Lo que pasa es que tienen enormes subsidios. Entonces tenemos agricultores subsidiados y tenemos emprendedores subsidiados, pero no tenemos un tejido productivo. La formación de un tejido productivo implica un concepto, fíjate, un concepto también francés, que es el milieu, y el milieu es el tejido cultural. Nosotros no hemos invertido en el tejido cultural. Y no es una fórmula que podamos hacer en donde decimos, a ver, demografía, más territorio, más economía, más recursos líquidos, mezclamos y sale el emprendedor. Pues no es así. No, es un tejido social, histórico, acumulado, que si fuésemos edafólogos hablaríamos de capas de suelo, ¿no?, que tienen que irse acumulando en términos históricos, y que nosotros no hemos invertido en ello. O sea, nosotros no hemos invertido en el tejido social. En lugar de estar buscando los espacios sociales donde ya existe la concentración empresarial y trabajar en ellos, estamos siempre viendo el nuevo espacio que habremos de hacer, y entonces las ciudades se convierten, y lo pueden observar cualquiera, ¿no?, como llega un sexenio y la ciudad se corre hacia el este, llega otro sexenio y la ciudad se corre hacia el oeste, llega otro sexenio y la ciudad corre hacia el sur. Entonces el problema a nivel práctico se expresa en situaciones muy concretas y que pues pueden ser absurdas, ¿no? El día de ayer, ya tengo 2 semanas pidiéndole para ese programa así de denúnciele usted mismo, pero es que tiene que ver con eso, ¿no? Hay un corredor en Juan de la Barrera. Toda Juan de la Barrera es una zona comercial al norte y más al norte que al sur de la ciudad. ¿Te refieres a la ciudad de Culiacán, Sinaloa? No, Culiacán, Sinaloa. Y en esta zona ha crecido sola, y podemos hacer una comparación. Paseo del Ángel frente a Juan de la Barrera, ¿no? Y cuáles son los empresarios y los perfiles empresariales que hay ahí. Pero podemos tomar otra calle. Si no les gusta Juan de la Barrera, tomemos el Boulevard Sinaloa, en Las Quintas, o tomemos otros bulevares que ya existen y donde ya hay gente arriesgando capital ahí, y preguntemos un caso sencillo: servicios. agua, luz, recolección de basura, y vamos a darnos cuenta que el ayuntamiento, por lo menos en dos casos, agua y recolección de basura, está aniquilada. Y lo mismo ha sucedido. Entonces, ¿cómo construir un clúster? Donde vamos a llevar agua, donde vamos a llevar servicios, a regularmente alejado de la ciudad, de manera artificial, donde vamos a invertir recursos públicos, enormes recursos públicos, para hacer a la ciudad de la educación, la ciudad educativa. O sea, son expresiones de un discurso que no entiende que el clúster está directamente relacionado, igual que las redes sociales y las redes institucionales, con tejido social, real, no artificial. Y no en base a ocurrencias. No, o sea, no es una ocurrencia mía. Lo que nosotros acabamos de mencionar, Boulevard Sinaloa. No, me refiero a ocurrencias del gobierno, porque luego al rato hacen proyectos, megaproyectos, que no tienen nada que ver con el desempeño ni el desarrollo de la sociedad. Proyectos inventados. Pero eso es especulación, Francisco, eso es... O sea, especular en términos de lo que se va a generar en una zona, un espacio, un mercado, y luego te retiras, pues. Luego te retiras y llevas el capital de los inversores y lo dejas por eso, ahí. Pero no, ¿dónde queda el recurso público? Pero no soñemos en Silicon Valley, ¿no? No hagamos esto, que por sí ya está en una etapa de cambio, de declive. No soñemos con modelos que no tienen cercanía, que no tienen sentido, y entonces preguntémonos, por ejemplo, yo pienso que esto va a quedar pendiente porque el siguiente programa lo dedicamos a la agricultura, analicemos Financiera Rural, analicemos FIRA, cómo están actuando en términos de los créditos que están otorgando y cuál ha sido su actuar a lo largo de los últimos 15 años, proyectos, uno que sustituyó a Ban Rural, que es en el caso de Financiera Rural, y el otro como banca para apalancar proyectos, para generar propuestas económicas, en el caso de FIRA, y que sirve de garantía para créditos. No otorga créditos FIRA, es garantía, nada más entrega las garantías para que la banca comercial otorgue los créditos. Sí, la banca comercial hace tiempo que no otorga créditos al desarrollo, ¿no? Es solamente el consumo. Entonces, el Estado sigue sosteniendo... Bueno, sé que el programa va por concluir, pero yo lo pondría en la mesa, pues, el tema del desarrollo del campo visto desde su financiamiento, ¿no? Y para el próximo programa. Pues sí, el tema del... Yo creo que nos podemos expandir un poquito más para dar un análisis pues, breve de este tema. Lo analizamos a profundidad en el próximo programa. Pero yo sí creo que es importante voltear a ver al campo, digo, preponderantemente porque nuestra región de país, esta región noroeste, es pues una región muy productiva, contamos con grandes oportunidades, porque en el campo pues no nada más se siembra, ¿no? Se cría ganado, hay otras actividades diversas. Ayer precisamente estaba platicando con un empresario del tema de la acuacultura, por ejemplo. El campo está siendo aprovechado incluso en ese tema, ¿no? Me enseñaba unas instalaciones por medio de un video en un celular, unas instalaciones gigantes de cómo se está invirtiendo capital mexicano en base al esfuerzo. Yo le preguntaba, oye, ¿te han apoyado por medio del gobierno? No me han apoyado. ¿Oye, has interpuesto algún proyecto al INADEM? Por supuesto que no. Es un esfuerzo de nosotros, y han hecho grandes invernaderos y están cosechando cerca de 500 a 600 más o menos toneladas cada mes de producto, sobre todo de camarón, y todo eso lo están exportando, ¿no? Entonces son grandes oportunidades que tiene el campo si se tiene la visión, si se reconoce que tenemos grandes deficiencias, pero también si se le da el impulso mental a esos empresarios de poder destacar en un tema empresarial para poder entonces llevar a la comercialización a ese esquema. Yo creo que lo que nos hace falta también, Francisco Lacabeva, es una visión empresarial más clara, ¿no? Como que siempre lo mismo, como que el que pone una carreta de tacos al otro, todos quieren poner carreta de tacos, y el que pone un lavado, todos quieren poner lavado, y eso ocurrió en regiones muy, muy, muy específicas. Y les cuento un caso de Los Cabos, Baja California Sur. Acá en Los Cabos, por allá surgió un lavado que le fue muy bien, y cerca del año había más de 80 lavados tanto en San José como en Cabo San Lucas, porque los carros se ensucian con mucha regularidad por el tipo de tierra que hay, y se atomizó el mercado, y al rato fue un cerradero de lavados por todos lados. Y eso ocurre en los mercados locales, ¿no? Por eso es importante la planeación que mencionaba Francisco, porque si no, el gobierno invierte recursos públicos en proyectos que no traen un seguimiento, que no tienen una plataforma firme, y esos recursos van a la basura. Tengo 2 semanas pidiendo que se lleve la basura, hermano. Pero eso ocurre en todas partes. Servicios públicos deficientes. El tema, bueno, pues hay que privatizarlo, ¿no? Ah, no, claro. Y que una empresa alemana levante. No, pero ya está privatizado, porque el que maneja el carro de la basura quiere que le dé dinero porque se la lleve. Entonces el dueño no es el ayuntamiento, es el que maneja el carro de la basura, que me diga cuándo la privatizaron. Me pregunta nomás. Temas tan básicos como esos. Claro, yo le recordé a... En fin, Sergio Torres no tiene la culpa. Mira, tocamos el tema del campo porque se acerca una posible reforma al mismo. Lo iniciamos en el programa comentando acerca de él, ¿no? Y el campo mexicano, en términos históricos, ha tenido un enorme impacto en la conformación no solamente de un desarrollo, sino además de una identidad nacional. Yo pensaría que en términos culturales también una identidad nacional. Pero se entiende que se ha agotado un modelo de la propiedad social del campo. En el 92, Carlos Inés de Gortari introduce una reforma que motiva, en su argumento, recuerdo muy bien que dentro de sus argumentos era que se le iba a dar certidumbre al campesino, porque ibas a tener tu certificado de propiedad, etcétera, era tu propiedad y puedes establecerlo con eso. Lo que ha tenido es un enorme fenómeno de compraventa de elegido. Elegido no ha desaparecido. Ese era el fin. Definitivamente, era el fin. Follow the money. Fíjense, pasó... El fin, permitir la venta de las tierras elegido. Sí. Engañando al propietario con su certificado, ¿no? Para que pudiera vender más fácilmente. Exactamente. Del cuando inicia la reforma agraria, que es en 1916 formalmente, hasta 1992, bueno, un poco más, pasan 70 y tantos años, ya lo había mencionado yo. Y entonces en ese tiempo el campo adquirió la mitad del territorio nacional. Bueno, de esa fecha del 92 para acá, la mitad del territorio nacional se volvió a repartir. ¿Saben a quiénes le repartió? A las mineras. La mitad del territorio del país está concesionado a mineras canadienses. Está pasando frente a nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta de esto. ¿Sí? Entonces, no podemos pensar en que esto vaya a ser que no es un asunto diseñado, pensado para que así fuera, ¿no? Y tan bueno que son los canadienses. No, sí. Nos quieren mucho los mexicanos. Sí, nos quieren porque nos cobran cada vez que entramos, nos cobran una buena lana por las visas, ¿no? No estamos ante gobiernos que estén respetando los derechos de los trabajadores en México. Los canadienses son muy buenos para desperdiciar esto, ¿no? Para pasar por encima de los gobiernos, para que a través de las mineras, que en México es un solo caso, hay muchos casos que está pasando todo esto. Pero bueno, vamos a... Ahí está el tema, está candente, sé que queremos seguirlo abordando, pero bueno, lo haremos en su momento, con mayor información, y por mientras vamos a despedir al programa diálogos intergeneracionales, y pues nada más pendientes para la próxima. Yo creo que el campo me gustaría campo, mucho el campo, la minería en México. No, y podemos volver a hablar de clúster, ¿no? Redes y desarrollo local, ¿no? Si estamos de acuerdo en eso, lo que viene siendo capital endógeno, a mí me parece que es algo en lo que se habla mucho, pero no se conoce. Y se acerca el 2015 también. Lo hice por la reforma electoral, los cambios. Por las elecciones, hay renovación de algunos estados también, en congresos, presidencias municipales, la gubernatura de Baja California Sur, por ejemplo, que sería un buen tema para la próxima ocasión. Claro que sí. Estamos, como dije, en Diálogos Generacionales a través de su página argumentos.mx. Nos ha dado mucho gusto.